Estás escuchando Radio Sin Fronteras, transmitiendo desde el Centro Cultural de México en Santa Ana, California. Radio Sin Fronteras es parte de nuestro programa de colaboraciones transnacionales aquí en el centro. Es un espacio en el cual podemos compartir nuestra cultura, nuestra historia, con música y programas para dar a conocer organizaciones transnacionales, así como experiencias comunitarias a ambos lados de la frontera. Radio Santa Ana. De la comunidad para la comunidad. Buenas noches, transmitiendo aquí del Centro Cultural de México. Para nosotros es un gran gusto tener a nuestra invitada de esta noche, Cintia Arriola Blanco, una chica de Tijuana, Baja California. Así es. Así es, residente de San Diego por más de 15 años. Y recientemente se vino acá a probar suerte a la ciudad de Santa Ana, egresada nada menos que de la Universidad Autónoma de Baja California, en Ciencias de la Comunicación. Sí. Tenemos aquí una gran comunicóloga. Y miren qué gran uso de su profesión. Cintia, como comunicóloga, ha ejercido su carrera en una infinidad y de formas y muy dinámica también. Desde su coordinación de mercadotecnia para el Instituto muy distinguido Sanoviv, para después enfocarse de lleno en una de sus más grandes pasiones, la moda. Y bueno, yo tengo amigas, familias que están muy interesadas en este tema, ¿no?, de la moda y cómo podemos incluir todas nuestras tradiciones, ¿no?, en la forma como nos vestimos. Sí, completamente. Hay mucho, ¿verdad? Pero ese es otro programa. Vamos sí, a seguir platicando. Definitivamente. Vamos a seguir platicando de todas tus experiencias. Como encargada de eventos especiales, tuvo un papel muy distinguido, muy importante para la casa diseñadora Chanel. Imagínense, también ha trabajado como intérprete, traductora para el estado de California. Y pues su pasión por la moda la llevó a certificarse en Nueva York como estilista para posteriormente fundar su propio negocio bajo el nombre de Estilo, el cual la conduce a formar otro de sus grandes amores, que es el proyecto en el que se encuentra ahorita y donde se da el espacio para desarrollar esa pasión por escribir, ¿sí? Ahora es ella editora en jefe de la revista cibernética Vibra Latina. Y bueno, te damos la bienvenida. Hay mucha tela de dónde cortar en tu carrera como comunicóloga, pero a mí me gustaría que nos concentráramos en lo que estuvimos platicando hace algunos días, en la revista, la importancia de la comunidad, en la participación, que tú tienes esta visión tan, tan bonita e importante de cómo usar tu revista para incluir a la esta parte de artistas que todos llevamos de diferentes formas, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, empecemos. ¿Cómo surgió el proyecto de Vibra Latina? Pues primero que nada, Socorro, muchísimas gracias por la invitación aquí a tu hermoso programa y saludo a todos los radioescuchas. Buenas noches. Fíjate que muy curioso, esto de Vibra Latina comenzó gracias a un evento de Fashion Week en San Diego, California. Y tuve el gustazo de conocer a mi ahora socia y coeditora, que se llama Marina Oros. Ella es originaria del bello estado de Michoacán. Un saludo a todos los michoacanos bellos. Y hicimos un clic inmediato, el primer día de recorridos, ¿no? De desfiles, etcétera. Entonces, como si nos conociéramos desde hace años, y ella me propuso, Marina, que por qué no trabajábamos juntas en un proyecto cultural.

Cintia, me gustaría que nos platicaras un poco de dónde surge el nombre Vibra Latina de tu revista. Bueno, claro que sí. Pues fíjate que queríamos algo muy conciso que resumiera la definición de un latino. Entonces Vibra Latina se nos hizo muy, muy apropiado, ya que nuestras culturas pues son muy vibrantes, ¿no? Coloridas, apasionadas, alegres y llenas de energía. Me imagino que en esta definición incluyes mucho el aspecto cultural de la cultura. Sí. ¿Verdad? Perdón, de nuestra comunidad. De la, ¿sí? Ajá. Que nos llevaría a la siguiente pregunta. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué relación tiene esta revista con la parte cultural de la audiencia a la que quieres cautivar? Sí. Pero, ¿qué te parece si escuchamos la siguiente selección? ¿Música? Sí. Y nos, muy bien. Y la puedes anunciar. Ah, claro que porque sí. Porque esta siguiente tiene un gran significado para Cintia y me gustaría que fuera ella la que lo señalara y por qué. Bueno, pues parte de mi ser, ¿verdad?, es sumamente romántico para aquellos que me conocen. Y esta canción es Llegaste Tú, de Jesse y Joy. La escogí muy, muy con el corazón en la mano para Roberto Sánchez, que es uno de los motivos por los cuales estoy aquí en la Bella Santana. Y pues mejor conocido este muchachón como el Santanero, ¿verdad? Por su revista cibernética también informativa de Santana, padrísima. Entonces, por lo tanto, ya oficialmente, Socorro, ya me, sí, ya me considero la Santanera. La Santanera, muy bien, me gusta. Adelante con la canción. Ahogada en soledad, mi corazón lloraba de un vacío total. Todo lo intenté, por donde quiera te busqué, eras tú mi necesidad. Triste y desolada, ya no pude soportar, más desesperada, era imposible de estar. Todo lo intenté, por donde quiera te busqué, eras tú mi necesidad. Pasé mi rostro y llegaste tú. Y todo cambió. Llegaste tú. Bueno, a mí me interesaría saber por qué en Facebook, por qué escoges el formato cibernético. Muy bien. Sí, Socorro, pues fíjate que nosotros en pláticas, diálogos, ¿verdad, Marina y yo? Y de estudio, vimos que en sí el blog ya está decayendo un poquito. Entonces está perdiendo esa fuerza que tenía, ¿no? Anteriormente, porque esa era nuestra idea inicial, en un blog Vibra Latina, lanzarlo. Y vimos que Facebook, en cambio, está a la alza, con más adelantos y aplicaciones avanzadas, uh-huh. Vaya, ¿no? Entonces, por ejemplo, tal como su transmisión por video en vivo, que no hay límite de tiempo, etcétera, de transmisión, como puede ser Instagram. Uh-huh. Y la verdad es de que la audiencia, el tráfico de público es inmenso. Por eso decidimos Facebook. ¿Y cómo les ha ido? ¿La gente sí está respondiendo? Sí, completamente. Sí, tenemos colaboradores. ¿Me podrías dar algunos ejemplos? De muchas partes de Baja California, de San Diego, uh-huh. De Los Ángeles, de San Francisco. ¿En su mayoría, de verdad? ¿De México, del centro de México? Del centro de México tenemos chefs, fíjate, de Michoacán. Así es, que es otra forma de arte, ¿no? Claro. La cocina. Claro. Así es. ¿Y en su mayoría qué edades? ¿En qué edad, de qué edades? Los rangos están en el presente desde los 60 años, los tiernos 60 años, Socorro. Sí, sí, sí. A los 25. No. Qué bien. Vamos a escuchar la siguiente selección. La Somos. Ay, sí, una de mis canciones sí. favoritas, la verdad. Es como que también emblemática, simbólica para Vibra Latina. Jarabe de Palo, Jarabe Somos. De Palo. Uh-huh. Somos. Somos lo que somos. Somos lo que somos. Mira hermano, aquí somos los que estamos. Y aunque hacemos lo que podemos, no aprendemos, no avanzamos. El mundo se hace pequeño, la vida nos sigue pesando. Libertad, digo amor, respeto, conciencia, dignidad. Mira, somos lo que somos, no lo que queremos. Patrones, esclavos humanos, imperfectos, somos raza, cultura, humanidad. So- defectos, algunas virtudes tenemos. Somos ángeles, somos buenos. Mira, somos lo que somos. Me gustaría que nos platicaras más de la estructura de la revista. Ah, muy bien. Aparte, ajá, ya mencionabas Facebook. ¿Qué más nos puedes decir? ¿Qué formato? Pero ahora, ¿qué más nos podrías decir de la estructura? Muy bien, pues en sí, lo padre, ¿verdad?, que ofrecemos Marina y yo con Vibra Latina es que no hay rigidez como en muchas publicaciones, ¿no? También expectativa de publicación en cuanto a los colaboradores, ¿no?, que los tienen bajo un horario estricto, vaya, que si es semanal, que si es cada 2 semanas o mensual, etcétera, ¿no? Aquí por lo mismo que invitamos a la comunidad, al creador, al artista, sea en la disciplina que sea, y pues en realidad todos tenemos trabajos, ¿verdad? Entonces no podemos tampoco o no queremos fijarlos, ¿no? Entonces es realmente completamente libre. Por eso es que continuamente estamos invitando a la gente a colaborar, para que siempre tengamos cupos y espacios, ¿no? Y muy buenos, temas que cubrir, claro, y diversos. Algo que se me parece muy interesante que estábamos comentando es esto que mencionabas, que todos somos artistas de una, sí, manera u otra, ¿no? Sí. Y que nos expresamos ya sea de forma escrita, en la cocina, cantando, bailando, haciendo cine, ¿no?, diseñando nuestra manera de vestir, sí, creando música, ¿no? Entonces, esta idea le da una libertad a la forma de expresión, y un buen campo de expresión, ¿no?, en tu revista. Uh-huh. Y ¿nos podrías hablar un poquito más de esto? Vamos a escuchar la siguiente selección. Vale. Y de regreso podríamos hablar de esto y, sí, de cómo relacionamos esto con la riqueza que encontramos en la comunidad, ¿no? Con toda esta gama de artistas que muchas veces no se dan cuenta que lo son, ¿verdad? Sí. Y y el gran trabajo que hay para darlos a conocer, para que ellos mismos se den cuenta de todas sus capacidades, ¿no? A veces no se dan cuenta ellos mismos de toda la potencia que tienen para... Sí, o sí, o no se animan, ¿no? O no nos animamos, sí, vaya, sí, no nos animamos. Muy bien, ¿nos puedes hablar un poco de la siguiente selección? Ah, muy bien, esta canción es también muy, muy cercana a mi corazoncito. Desde chiquita que estoy pegada a la televisión viendo películas de antaño con mis papás, Manuel Arriola y Clarisa Blanco, que los adoro con todo el alma. La canción es Moon River, la famosa canción de Breakfast at Tiffany's de Audrey Hepburn, interpretada por el también famoso Andy Williams. Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heart breaker. Wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend. Moon River and wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after that same. My huckleberry friend, Moon River, and me. Bueno. Mencionábamos hace un momento que todos somos artistas de una manera u otra, ¿no? Que nos expresamos de diversas formas. ¿Cómo podemos usar tu revista como una plataforma en la comunidad para dar ese espacio a nuestros artistas en Santa Ana? Sí, pues esa es nuestra gran misión en Vibra Latina. Que sea una plataforma para todo artista, para todo creativo latino, ya sea aquí en Santa Ana, Condado, Orange County, California, Estados Unidos, Timbuktu, vaya, en cualquier rincón del mundo que haya un latino con ganas de expresar su voz interior como artista, adelante. Aquí Vibra Latina tiene un espacio, tienes tu casa, tienes tu completa libertad de plasmarlo, ¿no? Y cada uno de nosotros tiene ese oro, tiene ese potencial. Así que sí, para eso estamos, Santa Ana y comunidad. Mira, tristemente, es mi trauma con este programa, se nos acabó el tiempo y todavía tenemos dos melodías que hay que escuchar. Antes de terminar el programa, y vamos a anunciar las dos que nos quedan, y que si nos pudieras dar un mensaje para nuestros escuchas. Sí, claro. Muy bien. Pues muchas gracias de nuevo por invitarme, por ceder a Vibra Latina este espacio Socorro y al Centro Cultural de México. Y mi mensaje final es ese, realmente darles con nuestros brazos, ¿verdad? Una cálida invitación a que no importa que seas una ama de casa, no importa que seas una profesionista, que tal vez pues tengas una hora para ti libre y quieras escribir, expresar esa lucecita, esa inquietud que traes adentro, ya sea en poesía, en literatura, como ya lo dijimos, ¿no? Todas las disciplinas artísticas. es necesario, es creo que parte de es una obligación, vaya, personal. Dios nos puso en este mundo y ya con que estemos aquí, nosotros mismos somos una obra de arte. Entonces creo que tenemos esa obligación moral, personal, para crear y para también compartirlo con el resto del mundo. Y eso mismo nos hace mejor comunidad, más unidos y siempre avanzando, ¿no? Porque el arte es avanzar. Bueno, gracias por estar aquí también compartiendo. Un placer. Con nosotros. Y si nos puedes dar una información, ¿cómo pueden ellos tener acceso a la revista? Sí. Ah, claro, es muy fácil. Simplemente se meten a Facebook, escriben Vibra Latina tal cual, y allí ya nada más nos dan like. Inmediatamente a los que quieran un espacio con nosotros, ¿verdad? Pueden mandarnos un correo automáticamente. Ahí les sale la opción para mandarnos un correo. Inmediatamente, ya sea Marina o yo personalmente, les contestamos breve, rápido. Muy bien, Cintia. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Y un placer. Las próximas melodías son... A ver... Tan bonitas canciones. Ah, sí. Pues vamos con Alicia Keys con la canción de Empire State of Mind, que para mí también es pues muy chévere esta canción, ¿no? Porque precisamente Nueva York es una de las ciudades que más adoro en este planeta, precisamente por su diversidad, ¿no? Su vibra. Y como que, pues, cada vez que me puedo dar una escapadita, ¿verdad? Cuando el bolsillo lo permite, hago como que una recarga, ¿no? De creatividad y, pues, de todas las cosas lindas. Así que escuchemos y disfrutemos. Y, pues, con esto nos despedimos también. Gracias nuevamente y los esperamos el próximo martes a la misma hora en Radio Sin Fronteras. Muchísimas gracias. Buenas noches, Santana.